In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Intruibo altare Dei, ad Deumque latifica juventutim meam. Judicame Deus et discerne causam meam de gente non santa, a fumenico et doloso irremi. Quia tu es Deus fructo mea, quare me repulisti et quare te sincero, dona afflitti me inimicus, emite in lucem tuam et in veritatem tuam. Ixa me deduxerum et adusserum in montem santum tuum et in tabernacula tua, et introivo altare Dei, ad Deum qui latifica juventutim meam. Confitevor tibi in citera Deus, Deus meus, quare tisis es anima mea, et quare conturbas me. Espera in Deo, con ad confitevor fili, salutare vultus mei, et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Intruibo altare Dei, ad Deum qui latifica juventutim meam. Adiutorum nostrum in nomine Domine, qui feci cielum et terram. Confiteor Deo omnipotenti, Beata Maria semper Virgini, Beato Michaele Arcangelo, Beate Gioane Battiste, Santis Apostolis, Petro et Paolo, Onibus Santis, et Pobis Frates, que pecavi nivis conitatione verbo et opere. Mia culpa, mia maxima culpa. Ideo precor Beata Maria semper Virginin, Beato Michaele Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santos Apostoles, Petro et Paolo, Omnes Santos, et Vos Frates, ore pro mea Dominum Deum Nostrum. Misericator Tui, Omnipotens Deus, et mies peccatis Tuis, producat Teat vitam eternam. Amen. Confitor Deo Omnipotenti, Beata Maria Semper Virgini, Beato Michaele Arcangelo, Beate Gioane Battiste, Santis Apostoles, Petrus Paolo, Onibus Santis, et Tibi Pater, que pecavi nivis conitatione verbo et opere, mia culpa, mia maxima culpa, ido precor Beata Maria Semper Virginin, Beato Michaele Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santos Apostoles, Petrus Paolo, Omnes Santos, et Pater, ore pro mea Dominum Deum Nostrum. Misericator vestri, Omnipotens Deus, et mies peccatis vestris, producat vos habitan eternam. Amen. Indulgentiam a solutionem de remissionem peccatorum, nostrum diva nobis omnipotens in misericordis Dominus. Amen. Deus tu conversus vivifica nos, et ples tu aletabitur in te. Ostende nobis Domine misericordiam tuam, et salutarentum da nobis. Domine, exaudi orationem meam, et clamor meos a te veniat. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo oremus. Auferra nobis quesumus, Domine, iniquitatis nostras, ut ad santam sanctorum purus meramentibus introire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam sanctorum tuorum, con reliquia ex sunt et omnium sanctorum, ut in tuis linieris omnia peccata mea. Amen. Os justi meditabitur sapienza, et lingua eius loquetur judicium, lex Dei eius in cordis eius, nulla emulati in malignantibus, nec celarebis facientibus iniquitatem. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.

Suscipes natinitas ac oblationem, contivi offerimus, memoriam passionis, hoc resurrectionis et ascensionis Jesu Christi, Domine nostri. Et in orem veate Maria semper virginis, et veate Ioannes Baptiste, et sanctorum apostolorum petit Pauli et Istorum, et omnium sanctorum. Utilis proficia sanorem, nove satana salutem, et illi pro nobis in tece de digno tu in celis, quae meone animus in terris, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meona vestrum sacrificium acceptabile fia potion, Pater omnipotente. Suscipia Dominum sacrificium de manibus tuis, ad laudate gloria nomine suis, ad ut lingua conoscere tusque ecclesiae sue sancti. Amen. Laudivi Domine, hostias immolamus in tuorum commemorationem sanctorum, quibus nos et presentibus ex sui malis confidimus et futuris. Per Domino nostro Iesu Christo, filium tuum, qui te come vitrina del Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo, sursum corda, habemus ad Dominum. Gratias agamus, Domino Deo nostro, digno de justum es. Vere digno de justum es, cum es salutare. Nos ibi sempre tubi che gratias agere. Domine Sancte Pater, omnipotens, eterne Deus, qui cum unito Filio Tuo e Spiritus Sancto, unus es Deus, unus es Dominus, non in unio singularitate personae, sed in unio sanitate substantia, quod enim de tua gloria revelante te, credimus, Socrate filio tuo, od de Spiritu Santo, sine differentia discretione sentimus, od in confessione vere sempiterne equeritatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoratore qualitas, quam laudat angeli ad cor angeli, Cherubim coque serafim qui nocet acclamare cotidi, una voce dicendis. Sanctus, sanctus, sanctus, Dominus Deus Sabaoth, plenis in cieli et terra gloria tua, nos sene nel celsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in el celsis. Te igitur, clementissime Pater, Per Gesù Cristo, Filium Tuum, Dominum Nostrum, supplices, rogamus, ac petimus, ut acceptavias et benedicas, ec dona, ec munera, et sancta sacrificia elevata. In primis quotibi offerimus pro Ecclesia Tua Santa Cattolica, quam pacificare, custodire, adunare, redire, regneris, tot orbe terrarum, una confamulo tu Papa nostro, Benedetto XVI, in adesite nostro, et omnibus ortodoxis, ad catholice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorum, famorumque tuarum. Et omnia circumstantium coron tibi feris cognita esse nota devotio, procibus tibi offerimus, vel que tibi offerum, O sacrificium laudes, prosi suis que onibus, per tradition animarum suarum, per spe salutes et in comunitate sue, te vicireton vota sua eterno Deo, vivo et vero. Comunicantes memoriam venerantes, in primis urde semper Virginis Mariae, genitrices Dei et Domine nostri Gesu Christi, sed est veteran apostolonicam martyrum tuorum, Petris Pauli, Andrei, Iacovis, Ioannis, Tomei, Iacovi, Filippi, Bartolomei, Matei, Simones et Tadei, Plini, Cleti, Clementi, Sisti, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme et Damiani, et omnium sanctorum tuorum, quorum meritis precipus concedas, ut in omnibus protectiones tuum in amore auxilium, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Angelitur, oblationem nos virtutis nostre, sed est cuncta familiae tuae quaesmus, Domine, o placatus accipias, dies que nos sint tua pace disponas, adscraf eterna dannationem nosseripi, et in electorum turum gibias grega numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblación en tu Deus in omnibus cosmos, benedictam, ascritam, oratam, orationabile, acceptabilenque facile digneris, un nobis corpus et sanguinis fiat dilettissimi fili tui, Domine nostri Gesù Cristi, qui, prese quam patretor, accepi panem in santas, accambiano le manus suas, et lo disoculis in cielo a te Deum Patrem suo omnipotente, Divi gratias agens benedixit, fredit, te ditque discipulis suis dicens, accipite, et manducate socones, hoc est enim corpus meum. Simili modo posco ancenatum es, accipies et tum precarum calicem in santas ac venerables manus suas, in tibi gratias agens benedixit, tedisque discipulis suis dicens, accipite et bibite esse omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, nove et eterni testamenti mysterium fide, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Ecco tu cusquem feceritis in me memoriam facetis. Undes memores in Domine nos servitues et plus tua santa, Iussi Christi fili tui in Domini nostri tam beate passionis, nec no et at inferis resurrectionis, sed et in celos gloriosae ascensionis, Offerimus precare majestatis tue, de tuis donis sacratis, ostiam puran, ostiam santan, ostiam immaculatam, panem santum vita eterne et calicem salutis perpetue. Supa che popixu ac sereno vulto respicere degneris, et accetta vere, sucut accetta vere dignatus es, munera puritu justi abel, et sacrificium paterca nostri abrae, Et cotivi ut sumus sacerdos tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Supplices, te rogamus omnipotens Deus, iugque per ferri, per manus santi angeli tui in sublime altare tuum, in conspetto divine majestatis tui, ut quodco est ac altaris preci passione sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis unserimus, onde redemptione in celestia et gratia repleamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento essiam, Domine, famulorum famorumque tuarum, qui nos paceserum cum signo fide, et dormion in sonno pacis. Isis, Domine, tonibus in Christo cocentibus, locum refrigeri, luces et pacis, ut in duade precamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Noves quoque peccatoribus, familis tuis, de multa de miseratione in torone esperantibus, partem aliquam, et ut donae digneris, cum tuis santis apostoles et martiribus, cum Ioannes Stephano Mattia Barnaba, Ignacio Alexandru Marcellino Petro, felicitate perpetua, Agata Lucia Agnete Cecilia Anastasia et omnibus santis tuis, in ta coronos consortium, non estimator meriti, set veni quesimus laudat mite, per Christum Dominum nostrum. Perque omnia Domine semper bona creas, sanctificas, vivificas, benedicis, et prestas in nobis. Per issum et cum isso et in isso, est divi Deo Patria omnipotente unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, praecepti salutaribus moniti, et divinis institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis sit vita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malum. Libera nos, quesumus Domine, af omnibus malis, praeteritis, presentibus et futuris, et intercedente beata et gloriosa semper Virgine Dei Trinitatis Maria, cum beatis apostolis tuis Petrus Paulo atque Andrea et omnibus santis, da vobis pacem in Deus nostri sutto per misericordia tua aiuti, et peccatus mi semper libere, et ab omni perturbatione in securi. Per undem Domino nostro Gesù Cristo, Filium Tum, qui te convivite et regnat et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domine si semper obiscum, et cum Spiritu Tuo, et cum ixe consacras corpus et sanguinis Domini nostri Gesù Christi, fiat cipientibus nobis in vita eternam. Amen. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Gesù Cristo, qui disiste apostolis tuis, pacem in linco vobis, pacem meam do vobis. Te respicias peccata mea, sed fine ecclesiae tue, quanque secundum voluntatem tuam pacificare quaterne adigneris, qui vis et regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Gesu Christi, Fili Dei vivi, qui es voluntate Patris, cooperante Spiritu Sancto per mortem tuam mundo vivificasti, libera me prox sacrosanto corpus et sanguine tuum, af omnibus iniquitatis meis ut universis malis, et fac me tuis semper ne demandatis, et a te nunc quasi parere permittas. Qui con Deo Patri e Spiritu Sancti vives et regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Per Jesu corporis tui, Domine Gesu Christi, quo tegu in digno sumere presumo, non mi impermeat in judicium et condenatione, sempre tu peccati proced mea adutamento mentis et corporis, et mea in percipiendam, qui vives et regnas cum Deo Patri et Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Panem Celestia accipiant et nomen Domine invocabum. Domine, non sum dignus. Domine, non sum dignus. Domine, non sum dignus. Ut in te sutetum meum se tantum di verbo, et sanabitur anima mea. Corpus Domini nostri Gesu Christi, cui sia anima mea in vita eternam. Amen. Curitivam Domino pro omnibus, curitivut mihi, calicem salutare s'accipiat, et nomen Domini invocavo. Laudas invocavo Domine, et affinimicis meis salvus erum. Sanguis Domini nostri Gesu Christi, cus anima mea in vita eternam. Amen. Cotore sumus, Domine puramente capiamus, et temetem pare fia nobis, remedium sempiternum. Corpus tuum, Domine, consumsit et sanguinis quo imputavit, adera viceribus meis et prestat, ut in me non remanecerunt macula quo impura et santa refecerunt sacramenta, qui vis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cum Spiritu Tuo, beatus servus, quencum venerit Dominus, venerit vigilantem, a mendico vobis super omnia bona sua constituit eum. Oremus. Refecti civo potuque celesti Deus noster te supplices ex oramus, ut in cuius ecce commemoratione precipimus, eius muniamur et precibus. Per omnium nostro Gesu Christo, Filium Tuum, qui te convivit et regnat Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cum Spiritu Tuo, ite missa est, Deo gratias. Placiativi sana trinitas, usecium sabidutis meet presta. U sacrificium quanto culis tui majestate signo otuli, tibis acceptabili mico et omnibus procivus illo otuli, sit miserante papis habele, per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum, et cum Spiritu tuo, neo Sancti Evangelii secundum Gioanni, gloria tibi, Domine. In principio era verbum, et verbum era apud Deum, et Deus era verbum. Ocra in principio apud Deum, omnia per iso fata sunt, et in iso fatum est nihil, quod fatum est. In iso vita erat, et vita lux hominum, et lux in tenebris lucet, et tenebrae non comprenderum. Fuit homo omnis ad Deo qui numero rationis, if venit in testimonium, ut testimonium periveret ad lumine, ut omnes crederunt per illum. Non erat lux, sed ut testimonium periveret ad lumine. Era lux vera, quia illuminat omnes omnibenti locum mundum. In mundo erat mundus per iso factum est, et mundus eum non cognovit. In propria venite su eum non receperum. Quodcun autem receperum neunt de teis potestate filius Dei fieri, isque creat in nomine ejus, qui non ex sanguinis, nec ex voluntate carnis, nec ex voluntate viri, sic est Deo nati sum. Et il Verbo caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloriam ejus, gloriam quasi unita Patri, plenum gratia et veritatis. Deo, gratias.